No sé si tú sabes todo lo que siento por ti. El no tenerte me hace infeliz. Porque no sé cómo decirte todo lo que siento por ti. No tenerte aquí me hace infeliz. Solo los dos viajando en la máquina del tiempo. Disfrutando el momento, haciéndolo bien lento. Solo los dos viajando en la máquina. Mi primera novia de la escuela. Quiero besarte flor novela. Tú te imaginas, mami, tú y yo, como dice Lela. Ey, es que ese burrito que pela. Y ahí me levanté sonámbulo, soñando que estaba azotándote ese culo. Quiero verte sin ropa en todos los ángulos. De una vez por todas hicimos preámbulo. Ey, ya estoy puesto pa' ti y tú no me haces caso. Dale, mami, ven, que contigo me caso. Por ti vaya a Madrid pa' meterte un golazo. Ey, ya estoy puesto pa' ti y tú no me haces caso. Dale, mami, ven, que contigo me caso. Por ti voy a Madrid pa' meterte un golazo. Porque no sé si tú sabes todo lo que siento por ti. No tenerte aquí me hace infeliz. Porque no sé cómo decirte todo lo que siento por ti. Tenerte aquí me hace infeliz. Los otros días me dijeron tus amigas que de mí tú no querías saber más. Y no me importa, yo por ti me voy a fuego. Vas a ver de lo que por ti soy capaz. Wow, y lo que yo siento por ti, mami, es insólito. Amor puro sin corte, tú es orgánico. Cuando tus labios me besan, pa' mí es simbólico. Pa' mí que tú me hiciste algo satánico. Pero esta noche la voy a poner bella. Cago a hacer que se me tire encima con tu bata. Pero esta noche la voy a poner bella. Cago a con bella, con tu bata. Si tú sabes todo lo que siento por ti. El no tenerte me hace infeliz. Ajá. No sé cómo decirte todo lo que siento por ti. No tenerte aquí me hace infeliz. Paciencia, Bobby Music, Chris Jedi, dímelo Alka, nosotros solamente hacemos himnos.